Fue en una noche de enero, galopando el firmamento, un caballo jerezano brillaba como un lucero. Llevaba herraduras de plata de la fragua de los sueños. ¿Qué soñar no soñaría aquel fraguero tan bueno? Soñó con Manolo Torre y con Agujeta el Viejo. Soñó con el cante puro mientras las estaba haciendo. Soñó con la siguirilla, con los tangos y los tientos. Soñó soleares cortas, esas que se van perdiendo. Soñó con noches de juerga y lunas de terciopelo. Soñó con una guitarra rasgueada por el viento. Soñó con tener un día una fragüita en el cielo, donde forjar herraduras de plata para los luceros. El cielo se alborotó con un galope tan bello. A la grupa el tío Juanes como faraón flamenco. Su pañuelo de lunares, su gorra y botines negros y un reloj en el bolsillo que ya no marcaba el tiempo. Ángeles de tez morena lo recibieron cantando y se escuchó un martinete en homenaje al gitano. Ay, trin, trin, trin, trin, trao. La vida te la dejaste ablandando los metales. Fuiste amigo de los buenos. Acaba entre los caballos. Como es verdad, el mismo Dios te recibe para excusarte de cantar.